Era media tarde. Las almas revestían el café. Recién había llegado. Y nada inusual acontecía. En la barra ya esperaba el americano con un poco de hielo y sin azúcar. Habías trabajado parte de la mañana. El poema y sus versos rondaban tu cabeza. La mujer con su boca fértil y húmeda no dejaba de mecer sus cabellos. Su respiro era agitado y su color mostraba tintes de sonrojo y su mirada invitaba a la tentación. El poema y sus versos rondaban tu cabeza. En ese momento, una silueta delicada cruzaba la entrada. La talla no era crucial, mucho menos lo importante. Y estaba ella en su tinta. Su rostro no mostraba alcanzar del tiempo, mucho menos su edad, pero su cuerpo mostraba lo fértil y de estación. Adolescente no era, evidente fue. Ella conversaba con sus amigas y tú dabas un sorbo al americano. Tenías un ojo en tu poema y otro en su silueta. Pasados 10 minutos, cruzabas su mirada. Tenía esmeraldas en su andar y recordabas tu poema. Su boca fértil y húmeda, algo de sonrojo en su rostro. El color de su tez no era lo importante. Lo importante era que su respiro agitado agitaba el tuyo. Volvías a cruzar su mirar. Ella desviaba su mirada después de unos segundos. El cómo estaba ataviada no era el punto. El punto era que su cuerpo de mujer en su tinta daba golpes a la puerta del placer. Después de un tiempo, ella se retiraba. Y lo hacías tú también. Casi chocabas en la entrada y ella dejaba que percibieras su aroma. Su espalda y su baja espalda mostraban lo mujer que era y su frente era la pasión en sí misma. Ambos se retiraban, tú pasos atrás. Querías ver su espalda y ella te veía a rabillo de ojo. Querías ver su espalda, pero era imposible no mirar su baja espalda. Llegabas a tu auto y ella parecía que llamaría un taxi. Te dirigías a ella y le ofrecías llevarla a donde necesitara ir. Después de pensar un poco, aceptaba. Le abrías la puerta para que subiera. Ya en el trayecto se hablaba de diversos temas. Al llegar a su apartamento, te daba las gracias y un beso en la mejilla. Y se hizo un espacio de silencio. Tú mirabas su boca húmeda y ella sabía lo que acontecería. Sus bocas se fundían y al retirarse, con su mirada te invitaba al interior y habiendo traspasado el umbral, la llama se había encendido. Eran hombre y mujer bajo cuatro paredes y ante la oscuridad de la lente. Su falda corta estaba arriba y su silueta sublime descendía de pasión. Los preludios quemaban al rozar la piel. Ella estaba en sus jugos y en su sudor y ambos mojados de éxtasis y de cansancio. Los bajo vientres se unieron y ambos sangraron sin sangrar y ambos sangraron transparente. Y ambos extasiados y exhaustos durmieron un poco para después ducharse. Tú te tendrías que retirar. Pero habías encontrado a una musa, a una mujer y tal vez a tu compañera de vida. Piqueiro.